Tengo una pregunta que no me deja dormir. Nadie sabe quién es Ingrid, que alguien me lo pueda decir. A mí me parece que ella puede ser su hermana, su cuñada, o tal vez sea su mujer. Pero no entiendo cómo es que va a hacer para cerrar la ventana, prender el aire y la soda a la misma vez. Dale, Ingrid, dale, cérrame la ventana, prendeme el aire. Traeme una botella de soda grande, despertame tipo 12 de la tarde. Dale, dale, dale, Ingrid, dale, cérrame la ventana, prendeme el aire. Traeme una botella de soda grande, despertame tipo 12 de la tarde. Dale, dale. Tipo 12.